A la emisión número 125 de Hijos de la Tierra, este semanario socioambiental dedicado a las luchas y resistencias socioambientales de México y el mundo. El día de hoy tenemos bastante información preparada para todos y todas ustedes. Y bueno, vamos a empezar platicándoles las noticias de México. Tenemos información de Cerro de Oro en Veracruz, que bueno, pues es una represa que se construyó hace varios años y que implicó el desplazamiento de una población entera, que bueno, pues hasta el día de hoy pues no ha sido resarcida como se había prometido en esa época. Vamos a platicarles un poquito sobre este caso. También vamos a estarles comentando un poco sobre pues unas acusaciones, denuncias que hacen ejidatarios sobre la forma en que los funcionarios de la Procuraduría Agraria son promotores de compradores de ejidos y bueno, pues de manera amañada. Vamos a tener información sobre esto. Vamos a estar platicando también sobre la declaración de Amatlán de los Reyes, esta declaración que es producto del décimo encuentro del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos MAPTER. Vamos a estarles compartiendo pues parte de esta declaración y bueno, pues recordarles que durante este encuentro fue asesinado nuestro compañero Noé Vázquez. Más adelante en el programa vamos a estarles compartiendo también un audio sobre este hecho. Vamos a compartirles también las últimas informaciones que hay sobre el caso de la lucha de la tribu Yaqui contra pues el trasvase del río Yaqui. Y bueno, pues hace unos días hubo un fallo de la Suprema Corte. Vamos a comentarles de qué se trata esto. Y también vamos a compartirles pues información urgente sobre las amenazas que recibió el activista social y ambiental Jorge Tadeo Vargas de la Alianza Global contra la Incineración de Basura. Y bueno, pues esas amenazas vienen del trabajo que nuestro compañero y Gaia está realizando en varias partes del país, sobre todo en Hidalgo, contra la construcción de incineradores de basura. Y por último, vamos a estarles platicando sobre pues un acto que se va a llevar a cabo frente a la Embajada de Canadá por el asesinato que sucedió hace varios años del compañero Mariano Abarca en Chicomucelo, Chiapas. Y bueno, pues esto es lo que vamos a estar platicando en las noticias de México. Posteriormente vamos a compartirles un audio del colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre, quienes llevaron a cabo una conferencia de prensa aquí en la Ciudad de México por el asesinato de Noé Vázquez. Entonces vamos a escuchar su postura y bueno, pues digamos la interpretación que ellos tienen después de 10 días de este asesinato. Vamos a escuchar también un audio que nos mandan los zapatistas de Jalisco sobre la escuelita zapatista, donde pues entrevistan a varios compañeros y compañeras que se encuentran ahorita en la escuelita. Es un audio muy interesante, esperemos que les guste. Y también vamos a escuchar una entrevista que le hicimos a la compañera Claudia Gómez, quien es abogada de la comunidad de Temacapulín en Jalisco, sobre el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a la discusión que había entre las cortinas de 80 metros y 105 metros de la presa El Zapotillo. Y bueno, posteriormente vamos a entrar a las noticias de la tierra, información internacional de las luchas y problemáticas socioambientales, y vamos a compartir con ustedes un audio de Radio Mundo Real sobre la primera asamblea de la Alianza por la Soberanía Alimentaria llevada a cabo en Colombia hace unos días. Y bueno, también vamos a platicarles sobre una marcha nacional que se llevará a cabo en Chile contra la ley Monsanto este sábado 17 de agosto. Platicaremos un poco sobre el objetivo y los motivos de esta marcha nacional y el rechazo a esta ley. Posteriormente vamos a hablar también sobre una multa que se le hizo a una minera en Australia por profanar lugar sagrado de los aborígenes australianos, que bueno, pues nos parece importante compartir justamente por el hecho de que en nuestro país pues está habiendo una transgresión a muchos de los espacios sagrados de varios grupos y culturas indígenas. Y vamos a platicarles también sobre el rechazo a la minería en Haití, pues de un colectivo, un frente que se está formando en ese país, y bueno, pues algunos de los motivos de este rechazo. Y con eso terminaríamos el bloque de la información internacional para pasar a nuestro último bloque, que es la alternativa de la semana, tratando de mantener y terminar con una propuesta positiva, porque sabemos que bastante la información que compartimos puede ser fuerte y un poco deprimente, pues es importante pensar también en las propuestas. Y vamos a hablar sobre los huertos urbanos y la crisis alimentaria global. Y bueno, pues este es el panorama del programa del día de hoy. Esperemos que les guste. Y les recordamos que si ustedes están escuchándonos, seguramente lo están haciendo a través de algún medio libre. Así que pues le mandamos un abrazo muy fraterno a pues los distintos medios que nos transmiten y que nos comparten sus espacios. Y para finalizar, les vamos a compartir las distintas formas en que ustedes pueden entrar en contacto con nosotros. Pueden escribirnos a nuestros correos electrónicos, que son hijosdelatierra@riseup.net y programahijosdelatierra@gmail.com. En el diáspora y en Facebook nos pueden encontrar como Hijos Espacio de la Tierra todo junto, y en el Twitter como @hdelatierra. Y bueno, pues los invitamos a consultar también nuestra página de internet, que es www.hijosdelatierra.net, en la cual subimos pues todo el material que vamos produciendo. Y bueno, pues los invitamos a estar en contacto con nosotros, a escribirnos y mandarnos cualquier crítica, duda, sugerencia, información, noticia o cualquier cosa que quieran compartir. Nos dará mucho gusto saber de ustedes. Y bueno, pues los dejamos con el final de la canción que comenzamos escuchando al inicio del programa, y empezaríamos formalmente esta emisión número 125 de Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres para todos y todas ustedes. Bueno, pues sean bienvenidos a su programa Hijos de la Tierra y vamos a iniciar con la información de esta semana. Y bueno, pues lamentablemente se han estado sucediendo noticias malas, noticias tristes en México y bueno, pues destaca la lucha socioambiental ahora por la represión de la que ha sido víctima. Y bueno, pues ahora vamos a iniciar con algunas denuncias. La primera de ellas es una acción urgente que están enviando varias organizaciones socioambientales, y esto debido a la amenaza, a las amenazas que han estado llegándole a nuestro compañero Jorge Tadeo Vargas, que es un activista socioambiental. Y bueno, pues esta acción urgente surge el pasado 8 de agosto, ya que Jorge Tadeo Vargas Jubera, originario de Hermosillo, Sonora, con residencia en el Estado de México, brinda hace 2 años acompañamiento, asesoría técnica e informativa a comunidades de los estados de México e Hidalgo, principalmente acerca de los impactos socioambientales de la incineración de residuos en hornos cementeros, así como sobre alternativas comunitarias para una buena gestión de los mismos. Desde hace 4 meses aproximadamente, Jorge Tadeo ha percibido señales que le han hecho sospechar que es vigilado por personas que tienen interés en que cese la labor comunitaria que él realiza en dichas entidades. El día martes 6 de agosto del 2013, a las 11 horas, lo despertó una llamada telefónica a su celular que se registró en su identificador como fuera de área. Una persona con voz masculina le dijo: "Deja de estar alborotando el gallinero, más tú que te gusta viajar solo", y colgó. Enfatizamos que no es la primera vez que Jorge Tadeo vive situaciones que le hacen pensar que alguien busca hacerle daño, pero este mensaje representa una clara amenaza a su vida y pone en evidencia que hay personas o grupos con intereses en detener su labor ambientalista. Las autoridades federales, pues le estamos exigiendo también a las estatales y municipales pues que brinden la protección inmediata a Jorge Tadeo, pues para que él pueda seguir realizando sus actividades, que cese el hostigamiento y las amenazas, así como las agresiones y asesinatos en contra de activistas defensores de la tierra y los derechos humanos. También pues llamamos a todas las comisiones defensoras de derechos humanos a estar atentos del caso de nuestro compañero Jorge Tadeo. Y bueno, pues al momento se han sumado ya varias organizaciones sociales que están pidiendo pues solidaridad, más bien que están haciendo clara su solidaridad y están pidiendo que cese este hostigamiento. Y bueno, pues firma la Alianza Global para las Alternativas a la Incineración Gaia, el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Minero M4, Amigos de la Tierra México, la Red Mexicana de Afectados por la Minería REMA, Otros Mundos AC, el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas sin Defensa de los Ríos, MAPDER, el Red LAR, la Red Latinoamericana de contra las Represas, Acequia Comunicación Multimedia, Libera Radio. Y bueno, pues también, por supuesto, Hijos de la Tierra se suma a esta denuncia y exige pues que dejen en paz a nuestro compañero Jorge Tadeo, que bueno, pues aquí en el programa lo hemos estado atento a su trabajo que ha estado haciendo junto con muchos otros compañeros por esta propuesta de basura cero y pues de la denuncia de lo que ahora también están haciendo estas incineradoras en México y el mundo. Y bueno, pues pasando también a otra información, también el próximo 20 y 21 de agosto ya el colectivo Otros Mundos ya prepara varias acciones a realizar en la Ciudad de México, y esto debido a que se cumple 1 año más del asesinato de Mariano Abarca, este líder comunitario opositor a la minera First Majestic de Ayachicomucelo, Chiapas. Y bueno, pues con la participación de la familia de Mariano Abarca, asesinado en noviembre del 2009 en Chicomucelo, Chiapas, Sergio Aguayo, Gustavo Castro de Rema, Jennifer Moore de Meaning Watch Canada, Comda, enlaces en vivo con Maud Barlow del Concilio de Canadá, con Rick Arnold y Raúl Burnabo de Fronteras Comunes Canadá, con el Comité por los Derechos Humanos en América Latina, la United Steelworkers Canadá, la Red de Solidaridad de la Región Atlántico de Canadá y el Comité para la Justicia Social de Montreal y demás organizaciones solidarias y prensa canadiense. Y bueno, pues ellos están organizando este primer día, el 20 de agosto, una plática con todos estos personajes, personalidades, y esto va a ser en la Sala Digna Ochoa de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a las 3:30 de la tarde. Así que bueno, pues para todos aquellos que puedan asistir a la Ciudad Monstruo a esta conferencia, no se la pierdan, ya que bueno, pues va a ser de sumo interés para aquellos que estamos interesados en que la minería contaminante salga de México. También al día siguiente, el 21 de agosto, bueno, pues está organizando por varias organizaciones sociales, bueno, pues un acto político en frente de la Embajada de Canadá, que está en la Ciudad de México, allá por la colonia Polanco. Y bueno, pues también va a estar la familia de Mariano Abarca, asesinado en noviembre del 2009, como decíamos hace rato, y también van a estar otros compañeros del movimiento contra la minería tóxica y contaminante. Así que bueno, pues ojalá y podamos contar con su presencia. Y les recordamos también que se va a llevar a cabo una transmisión en vivo por parte de Hijos de la Tierra a través del portal de los Tejemedios y también a través de nuestro Blogspot. Y bueno, pues vamos a continuar con más información para todos ustedes. Y también nuevamente, pues se ratifica esta noticia positiva y que anima, que bueno, pues es la lucha del pueblo yaqui en contra de este acueducto que le han nombrado Independencia y que busca robarles el agua del río Yaqui a estas comunidades campesinas e indígenas. Y bueno, pues ellos han interpuesto pues varios juicios legales, y ya hace algunos 2 meses habíamos comentado pues una victoria sumamente importante e histórica, ya que sienta el precedente de que a los pueblos indígenas, si no se les consulta, pues los megaproyectos tienen que ser echados para atrás. Y bueno, pues nuevamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues determinó que ratifica esta decisión de que tienen que ser consultados. Las autoridades ambientales federales deben elaborar una nueva resolución de impacto ambiental sobre la operación del acueducto Independencia en el estado de Sonora, y deberán desahogar a la mayor brevedad posible una consulta con la tribu Yaqui para determinar la posible afectación a sus derechos. Esto lo determinó la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, pues sin duda una noticia muy buena. Mario Luna Romero, representante de la comunidad Yaqui de Bicam, Sonora, se mostró complacido por la decisión y adelantó que abre la posibilidad de que se levanten los bloqueos realizados por indígenas yaquis en las carreteras de esa entidad, que ya lleva varias semanas. Sin embargo, precisó que las autoridades ambientales deben cumplir con la resolución de la Suprema Corte de dejar sin efecto el actual estudio de impacto ambiental y desahogar la audiencia solicitada por la tribu como una forma de distender la situación y para que se den las condiciones en las que los afectados cesen los bloqueos carreteros en la entidad. Bloqueos, subrayó, que se hicieron porque las autoridades federales se negaron a cumplir la sentencia de la Corte de mayo pasado, que se dio esta primera resolución, pues sumamente positiva y que sienta precedente también para otras luchas por la defensa del medio ambiente. Y bueno, regresando nuevamente a estas notas acerca de la represión en México a la lucha socioambiental, bueno, pues como hemos estado coberturando, hemos estado dándole seguimiento y tuvimos la lamentable oportunidad pues de estar ahí el día que asesinaron a nuestro compañero Noé Vázquez en Amatlán de los Reyes, Veracruz, este joven opositor a una hidroeléctrica que también y un acueducto que les quiere arrancar el agua del río Atoyac allá en Amatlán, Veracruz. Bueno, pues han sacado ya varios comunicados de solidaridad y también de exigencia de justicia. Y bueno, pues dice, a nombre del MAPDER, mandan esta comunicación, una declaración de Amatlán de los Reyes por el 10º Encuentro Nacional del Movimiento de Afectados por las Presas y en defensa de los ríos MAPDER. Está asignado el 4 de agosto del 2013 y dice así: indignados, en alerta máxima y con el grito a una sola voz de justicia, bajo el acoso de un ostentoso operativo policial por el asesinato de nuestro compañero Noé Vázquez Ortiz, al inicio de nuestro encuentro y a quien dedicamos la celebración del 10º aniversario MAPDER, reunidos más de 300 defensoras y defensores de los ríos e invitados internacionales procedentes de 7 países, llevamos a cabo el 10º Encuentro Nacional del Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos MAPDER, del 2 al 4 de agosto en Amatlán de los Reyes, región de las Altas Montañas de Veracruz. Fuimos testigos de la grave situación que atraviesan los pueblos de Veracruz, amenazados por la construcción de más de 100 proyectos hidroeléctricos con capital privado y bajo el esquema de abastecimiento energético para las empresas. Esto implica la privatización de los ríos y agudización de daños sociales y ambientales para las poblaciones locales y demás comunidades ribereñas. Tan solo en la región de las Grandes Montañas existen 3 proyectos de su tipo, de los cuales uno se encuentra en fase final. Nos referimos al proyecto hidroeléctrico Veracruz, a cargo de la empresa Comexhidro, implantado en 3 municipios de la sierra y cuya afectación directa es a 5.000 personas. Dicho proyecto carece de permiso de la CONAGUA y de una consulta basada en el convenio 169 de la OIT. Y bueno, pues así nos hacen este recuento de las varias afectaciones que han estado pues aconteciendo allá en el estado de Veracruz, y pues sin duda resalta el asesinato del compañero Noé Vázquez Ortiz, que bueno, pues originario de Amatlán de los Reyes, Veracruz, pues parece que todo hace indicar que ha sido un asesinato político, ya que quedan pendientes, sin duda queda pendiente todavía este desahogo de pruebas y toda esta recopilación de información de los porqués se dio este asesinato, pero bueno, pues se da en un contexto, en el marco del encuentro, en el marco de que él está participando activamente, en el hecho de que él estaba yendo a la montaña a recoger semillas y flores para un acto ceremonial que iba a ser al principio de la reunión de MABDER, cuando fue emboscado y lamentablemente y arteramente asesinado. Y bueno, pues aunado a esto, pues MABDER se reunió junto con otras de sus fuerzas que bueno, pues también siguen resistiendo, como es el caso de la SECOP, las comunidades ejidales opositoras a la presa La Parota, que también están cumpliendo 10 años, al igual que el MABDER. Y bueno, pues MABDER entonces declara que exigen la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico presa La Parota del estado de Guerrero en 10 años de lucha incansable. El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota ha logrado la suspensión del mismo. Exigimos al gobernador del estado de Guerrero, Ángel Eladio Aguirre Rivero, el cumplimiento de los acuerdos de Cacahuatepec. Al ejército mexicano exigimos ese hostigamiento al compañero Julián Blanco del SECOP, dirigente del ejido Los Guajes, y que bueno, pues también se hizo la denuncia en esta reunión del décimo encuentro de MABDER. Con el Consejo Indígena Nayeri denunciamos que los gobiernos estatal de Nayarit, federal y municipal han violado los derechos culturales y territoriales de los pueblos indígenas Nayeri y Wirrárika de la cuenca del río San Pedro Mezquital, principalmente su derecho a la consulta previa, libre e informada ante la amenaza de construcción del proyecto hidroeléctrico Las Cruces por parte de CFE. También denuncian y rechazan la actitud insidiosa de CFE y de las autoridades de los tres órdenes de gobierno que han negado información sobre el proyecto Las Cruces de las comunidades afectadas. Y bueno, pues también como MABDER están enterados de la decisión tomada por el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, de no inundar las comunidades de Tamacapulín, Acacico y Palmarejo, y estamos preocupados por el nulo avance de las mesas de trabajo en cuanto a resultados y el cumplimiento de acuerdos y compromisos, así como la negativa a suspender temporalmente la presa El Zapotillo y entregar a la comunidad el proyecto técnico propuesto por el mismo gobernador para salvaguarda de las comunidades. También exigieron la reparación integral de los daños ocasionados a María Guadalupe Lara Lara, afectada por la presa de Arcediano en Jalisco. También con el Consejo de Pueblos en Defensa del Río Verde Copudéver de la Costa Chica de Oaxaca, denunciaron a la CFE por sus métodos de coacción a los municipios utilizando recursos públicos a cambio de permisos para terminar los estudios de los proyectos ambientales. Y bueno, pues ellos también dicen no a este proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina. Y bueno, pues así se suceden varias de las resistencias en un largo comunicado que, bueno, pues ratifican su, pues esta su intención de seguir luchando, de seguir en pie, de seguir resistiendo a pesar de estos embates en contra de los activistas socioambientales defensores de los ríos, y terminan pues con estas consignas de justicia para Noé, justicia para los pueblos, justicia para los ríos, ríos para la vida, no para la muerte, 10 años defendiendo los ríos, los pueblos y la vida, dada en Amatlán de los Reyes, Veracruz, a 4 de agosto del 2013, y firma el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, MABDER. Y bueno, pues así las cosas en este país. Y bueno, pues también nos llegó otra notita que habla acerca también de un caso de represas. Bueno, pues este caso fue una presa que se construyó, la de Cerro de Oro en Veracruz, y que bueno, pues saca un artículo La Jornada Veracruz acerca de pues la tristeza que embarga a las comunidades indígenas que fueron desplazadas y reubicadas, ya que ahora están agobiadas por la inseguridad y la falta de servicios básicos, esta comunidad indígena desplazados por la construcción de la presa Cerro de Oro en Oaxaca, y que bueno, pues los fueron a recolocar nuevamente ahora en Veracruz. Y bueno, pues ellos lamentan ahora la triste situación que están viviendo en sus comunidades. Y bueno, en una nota más, también ya para concluir este bloque, una nota muy interesante en La Jornada, en el periódico La Jornada aparece, que dice: funcionarios de la Procuraduría Agraria son promotores de compradores de ejido, acusan.

no solo en México. Es una muestran que es posible gobernarnos de otra forma, de una forma no jerárquica y sí en forma de rotación y de circularidad. Entonces podríamos hablar mucho de las juntas de buen gobierno, pero creo que es una experiencia muy importante. Y la expectativa que tengo es aprender. Soy Sara Ordóñez, y pues se me hace muy chido este aniversario porque creo que es como un ejemplo de lucha para todos. Y pues me da mucho gusto como poder compartir con ellos este aniversario. Y pues de la escuelita, pues conocer y aprender mucho de, pues, de la banda que está luchando, verlos cómo es la libertad y vivirla junto con ellos. Saludos de paz y respeto, yo soy Rocco Pachucote, del corazón de la tierra, diferentes lugares, mero Mexicalpan de las Tuníferas, o sea, México, aquí presente. Estamos aquí en Territorio Libre, en la Universidad de la Tierra, aquí en Chiapas, respondiendo a la invitación y al llamado una vez más de los compas zapatistas. Estamos festejando exactamente 10 años de la creación de los caracoles con las juntas de buen gobierno, de 10 años de una autonomía que ha mostrado al mundo y dentro de ellos mismos que se puede tener un proyecto de educación autónoma, que se puede tener un proyecto de salud autónoma, que se puede tener un proyecto de medios libres, autónomos. Es celebrar realmente este andar de 10 años de las comunidades con el caracol infinito de la palabra, ¿no? También estamos aquí respondiendo a la invitación de hacia la Escuela Zapatista de la Libertad, ¿no? Me parece muy, muy importante, y como siempre aquí el Botán Zapata, el guardián y corazón del pueblo, la claridad y la sabiduría que tienen los compas como comunidad y corazón latiendo, me parece importantísimo y muy sabio que estén convocando a una escuelita zapatista por la libertad, porque en estos momentos a nivel mundial todos los movimientos estudiantiles en Chile, en todo Latinoamérica, en diferentes partes del mundo, están una vez más redefiniendo y cuestionando qué es la educación, ¿no? Si vamos a estar teniendo una educación para ser peones del sistema, para trabajar en sus fábricas, en sus transnacionales, o la educación realmente es una herramienta de transformación como todos sabemos que lo es. Entonces siento que es muy resonante la invitación y la iniciativa de los zapatistas ahorita de la Escuela de la Libertad, porque está resonando totalmente con el latir a nivel mundial de los movimientos sociales. Y también mi corazón está muy alegre porque yo sí extrañaba desde hace rato una vez más tener el diálogo, ¿no?, de iniciativas, ¿no?, el puente zapatista continuo, ¿no?, de estar llamándonos, ¿no?, hey, ¿no?, que el intergaláctico, hey, que la marcha de 2111, hey, qué tal, ¿no? Siempre era como un motivo de inspiración para estar desde donde estamos, ¿no?, en la ciudad, haciendo conciertos, organizando eventos, ¿no? Y en ese sentido ahorita creo que es un momento muy, muy, muy certero de convocar, y convocar con esta iniciativa, ¿no? Después del Festival de la Digna Rabia, en donde ya era un festival también la idea, una serie de mesas, pero ya un festival donde la alegre rebeldía fuera también el punto a donde convocarnos, siento que ahorita la escuelita zapatista es totalmente certera y resonante con lo que está pasando a nivel mundial. ¿Cómo nos podemos inspirar, cómo podemos seguir aprendiendo juntos todos, ¿no?, con todo el camino que nos falta, y exactamente que apoyarnos y aprender uno con el otro, ¿no? En este caso, en este momento, yo vine a celebrar exactamente el 9 de agosto del 2003, estuve aquí en el nacimiento de los caracoles y me pude escapar porque tengo una serie de cosas ahorita que hacer, pero sí me pude escapar para venir a festejar aquí el aniversario de los caracoles y para ver el principio de la escuelita. En este periodo de clases no voy a estar presente por diferentes compromisos, pero ya estoy totalmente apuntado para el siguiente ciclo que se armó del 3 al 7 de enero, y para estar aquí festejando el 1 de enero exactamente los 20 años de levantamiento, que también me parece es un catún, es un ciclo de tiempo muy significativo, 20 años, y pues estoy aquí para seguir aprendiendo exactamente, ¿no? Mi nombre es Sergio y vengo de Italia, y es mi primera vez aquí en Chiapas. Soy Giorgio, yo también de Italia, y ya tuve unas experiencias aquí en Chiapas. Buenas, soy Sabrina, vengo de Italia y primera vez en Chiapas. Bueno, nosotros estuvimos en Morelia y bueno, fue... me quedé muy impresionado porque era mi primera vez en un caracol y bueno, mirar toda la participación que hay, toda la gente que había, fue muy bueno, creo. Yo no fui este año, tuve chance en otras ocasiones y creo que fue súper bien y es importante de vez en cuando acordarnos de lo que es la historia y celebrarlo. Bueno, pienso que los caracoles representan una cosa, digamos, una manera de organización muy importante y festejar este 10º aniversario es muy importante, era justo hacerlo y participar. Bueno, como decía antes, es mi primera vez acá, entonces digamos que además de que lo que leí, soy bastante ignorante, ¿no?, sobre toda esta experiencia. Entonces quiero conocer más, por profundizar como esta experiencia, para conocer cómo trabajan y bueno, tengo muchas expectativas seguro sobre eso. Sí, a mí me encanta lo que será, o sea, compartir con las familias el día a día y también un poco conocer más la forma de organización y la autonomía que están desarrollando. Bueno, a mí me encanta la idea de esa escuelita que la pensaron como no una escuela normal, digamos, como todo el mundo tiene entendido, ma como un momento para compartir y vivir en vivo lo que es la realidad de los zapatistas y la organización que han hecho. ¿Cómo te llamas? Jimena Paula Calderón Luna. ¿De dónde vienes? Del DF. ¿Qué es para ti este festejo del aniversario de las juntas del buen gobierno? Pues a mí me parece muy divertido. ¿Y qué esperas de la escuelita? Pues que me divierta mucho. Soy Gustavo Esteva de la Universidad de la Tierra en Oaxaca. Vine desde luego a la celebración de los 10 años de Caracol, que es una innovación que nos fascina a todos en el país. Y vengo a la escuelita, aunque estoy exento, de todas maneras estaré asistiendo a la escuelita tratando de aprender con los compas a partir de mañana. Estaré aquí en San Cristóbal, estaré aprendiendo de las compañeras y los compañeros lo mucho que tenemos que aprender. Son de hecho una fuente de inspiración para una de las situaciones más graves en que ha estado el país y es una fuente que nos da esperanza. ¿Qué hubo? Pues yo soy Lengua Alerta, acá presente. Bueno, estoy acá porque, pues, para aprender, porque estoy bien emocionado por esta convocatoria ahí de la escuelita. Y bueno, pues para mí estos 10 años de caracoles, pues significa que sí se puede hacer otra política, sí hay otras formas y es, solamente es cuestión de, pues, de irle buscando nuestros propios caminos, ¿no? Y pues justo estamos acá pues para aprender de los que ya llevan este camino pues trazado y pues aprender de ellos un poquito, a ver cómo podemos pues traspasar este conocimiento que tienen ellos, cómo lo podemos aplicar en la ciudad. Hola, buenos días, mi nombre es Román, vengo del colectivo zapatista NESA y realmente es sorprendente que después de 10 años la autonomía ha estado funcionando en todas las comunidades zapatistas. Y yo creo que es algo digno de señalar porque finalmente es la libertad de ellos lo que les ha permitido construir, ¿sí?, una nueva forma de vida y una nueva forma de hacer política. Es decir, es romper con los esquemas tradicionales de la política y finalmente están prácticamente las mismas comunidades, las bases de apoyo, sí, vinculadas al quehacer autonómico de toda esta región. ¿Qué expectativas yo veo del asunto este de la escuelita? Pues es mirar, escuchar, aprender y en todo caso valorar cómo trasladar toda una estrategia de las autonomías, las maneras de cómo hacer política en medios urbanos. De hecho, realmente eso es lo importante, y cómo vemos nosotros los cambios, ¿no?, alrededor de estas comunidades. Entonces, para mí es lo más importante, ¿no? Y esas expectativas es aprender, ¿sí? Lo que en un momento dado, unas tesis de Feuerbach decía que el educador necesita ser educado, ¿no? Entonces, a eso venimos. Esas son las expectativas que nosotros vemos, ¿sí? De qué manera podemos enlazar toda esta experiencia a las zonas urbanas. Yo me llamo, muchísimo gusto, yo me llamo Francisco Barrios, me dicen el Mastuerzo, y estamos aquí en la escuelita, muy contentos, en el inicio, ¿verdad? El registro, la organización de a ver para dónde nos vamos cada quien, o para dónde nos quedamos cada quien. ¿Qué perspectiva? Las perspectivas son verdaderamente patéticas, no, no es cierto. No, pues son perspectivas tan para empezar, de la posibilidad del encuentro. El encuentro, que es ya mucho, esto que estamos ahora mismo, ya es para mí una primera expectativa, el encontrar un montón de gente de distintas luchas, de distintos jales que provienen de distintos lugares de México y del mundo, en donde pues, nos encontramos o nos reencontramos en muchos casos. En fin, así que las expectativas son aún más todavía, es decir, el poner en acto nuestro entendimiento y de qué va este bonito experimento que los compas nos están proponiendo, que ya de entrada es otra expectativa. ¿Para dónde va, no? ¿Qué vamos a quiénes nos vamos a encontrar y de qué vamos a hablar, qué vamos a vivir, de qué nos vamos a nutrir, no? En el sentido, digamos, moral, por llamarle de alguna manera. Entre tantas otras expectativas, por supuesto, poder conectarnos a través de estos encuentros, de este encuentro, la posibilidad de poder inventarnos otras, cómo ser útiles, por ejemplo, en otras causas, en otras luchas que confluyen hoy y todos estos próximos días de la Escuela de la Libertad. ¿Qué se siente ser uno de los exentos de la escuelita? Bueno, no, pues es como una especie de... Es como una estrellita, ¿no? Así roja, ¿no? en la frente, ¿no? Y se siente bonito, ¿no? Y yo en lo particular siento más bonito porque yo soy un irresponsable, un flojo, no estudio, ¿no? Soy verdaderamente un caos. Y por eso me siento aún más obligado a estar aquí y a meterle, a estudiar y a acercarme a esta realidad que estamos buscando todos, tantos, ¿no? Estos 10 años de los caracoles, ¿qué representan? Pues eso, carnal, mira, para mí, creo que yo lo resumo particularmente en el encuentro. Es decir, lo que básicamente nutre todo esto es el encuentro, la posibilidad de ver... de unir una serie de distintas, tan diversas, tan diferentes luchas, ¿no? Desde distintas perspectivas, no solamente en México, sino fuera de México, en todo el mundo. Entonces yo creo que esos 10 años de Caracoles, ya es otra etapa, es otro momento de la realidad, particularmente zapatista, en donde nosotros nos sentimos que estamos ahí, en cualquiera de ellos, en cualquier lugar de los territorios de las comunidades autónomas zapatistas, ¿no? Eso es para nosotros, pues, uno de los tantos buenos logros, digamos, de que esta realidad existe ya, ahí está, ¿no? Y al acercarnos, ¿no? Bueno, pues nos contaminamos, como tantos años, todos estos años, ¿no? En cada caracol en donde hemos podido estar, pues eso, hemos recibido la enseñanza, ¿no? De los compas que están haciendo lo propio, lo suyo, donde no nadie trabaja para nadie, sino hay una comunidad, etcétera, ¿no? Una colectividad. Ese es, y implica tantas cosas el caracol, ¿no? En nuestra banda, el Mastuerzo y los Hijos del Maíz, tenemos un caracolito, por lo que implica un caracolito, ¿no? En términos de comunicación, en términos simbólicos, en términos del encuentro mismo, ¿no? Y en términos de voltear hacia el otro lado y decir: toma tus caracolitos. Ya A la sombra de la ceiba nada malo me puede pasar. A la sombra de la ceiba nada malo me puede pasar. Árbol que sostiene el mundo, corazón de la realidad. Corazón de la realidad. ¿Cómo está tu corazón? Pregunta al Tojo Laval. ¿Cómo está tu corazón? Pregunta al Tojo Laval. Él está contento, hermano, si me dices que tú estás. O partido en mil pedazos si te vas de la realidad. Corazón de la realidad. Corazón de la realidad. Caracoles del mar de nuestros sueños, madre de los caracoles del mar de nuestros sueños, cuidando la tierra, cuidando el pueblo, cuidando de la realidad. Corazón de la realidad. Corazón de la realidad. Estamos de vuelta en Hijos de la Tierra y a continuación vamos a escuchar una entrevista que le hicimos a la abogada Claudia Gómez, quien es abogada de Temacapulín y quien nos va a hablar sobre el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a la discusión que había sobre el cambio de cortina o del tamaño de la cortina de la Presa del Zapotillo, porque como ustedes sabrán, el proyecto original pues contemplaba una cortina de 80 metros de altura y bueno, tenía un manifiesto de impacto ambiental para esta cortina, etcétera, etcétera, y decidieron aumentarla a 105 metros sin hacer ningún tipo de cambio al manifiesto de impacto ambiental, ni cambio de uso de suelo, etcétera, etcétera. Y con este cambio implicó pues la inundación de Temacapulín, Acacico y Palmarejo. Y bueno, pues había habido toda una discusión sobre la ilegalidad de esta nueva altura de la cortina de la Presa del Zapotillo, la cual pues ya tiene, pensamos, más o menos un 50% de avance. Y pues en los últimos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisó y resolvió sobre este tema, así que escuchemos a Claudia Gómez y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres para todos y todas ustedes. Claudia, esta semana hubo una noticia. ¿Nos puedes comentar qué implicaciones tiene lo que pasó con la Suprema Corte de Justicia? Bueno, sí, buenas tardes. Mira, la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó, bueno, emitió una sentencia en relación a una controversia constitucional que se presentó por parte del Congreso del Estado de Jalisco en contra de pues, las autoridades responsables de la firma de un convenio que se firmó en 2007, que este convenio básicamente lo que decía es que el incremento de la cortina de la presa de 80 metros a 105 metros de la presa El Zapotillo, con lo cual se inundaba las comunidades de Temacapulina, Cacico y Palmarejo. El Congreso presentó una controversia constitucional contra este convenio, que es de 2007, argumentando que las autoridades que lo firmaron, que es la Federación, en concreto la Comisión Nacional del Agua, y los gobiernos del Estado de Jalisco y Guanajuato, habían incumplido una serie de normativas en relación a cómo se debía de aprobar este convenio. Este convenio requería para su aprobación de la intervención del Congreso, y el Congreso Estatal nunca fue llamado a participar, digamos, de este convenio, ¿no? Entonces la Suprema Corte conoció de esta controversia constitucional y finalmente dice que efectivamente el convenio de 2007 se nulifica, o sea, declara la nulidad de ese convenio, porque considera que efectivamente se hizo en contra de la ley vigente, ¿no? Lo que establece la Constitución, que es la participación en ese tipo de actos del Congreso del Estado, ¿no? ¿Cómo queda la situación jurídica ahora o cuál es la situación que vive actualmente? Pues actualmente, entonces, las autoridades que están construyendo la presa El Zapotillo, o sea, concretamente la Conagua y los gobiernos del Estado de Jalisco y Guanajuato, no pueden incrementar la cortina más allá de los 80 metros. O sea, tienen los permisos para realizar el proyecto 80 metros, pero no pueden ir más allá de 80 porque no cuentan con un convenio que los acredite y al mismo tiempo no cuentan con los permisos que se necesitan, ¿no? Eso es lo que dice la Corte. La decisión de la Corte ante esta controversia es una decisión final, o sea, es una decisión que no admite recurso, con lo cual las autoridades lo único que tendrían que hacer pues sería acatar. Y la presa, pues ahorita, con esa situación, pues tendría que construirse a 80 metros, ¿no? La resolución de la Corte es muy clara en el sentido de que no decreta la suspensión de la obra ni la cancelación del proyecto, pero sí dice que no se debe ir más allá de los 80 metros, ¿no? Ahorita, bueno, el día de ayer tuvimos una reunión, una asamblea comunitaria en Temacapulín, y la gente pues decidió aceptar por el momento aceptar con agrado pues por el momento esta resolución de la Corte de los 80 metros, pero sin embargo sí se necesita pues tener más información sobre qué implica los 80 metros en cuanto a riesgos, en cuanto a cuál es la situación en la que quedaría la comunidad, o sea, en cuanto a acceso a las tierras, en acceso al río, acceso a la pesca, todo esto, y se solicita pues que esa información pues se les dé de parte de las autoridades, ¿no? O sea, ni la presa de 80 metros fue consultada, pues ahorita lo que se pide es que haya información y que se realice una consulta a las autoridades. En relación al proceso que se está llevando en Temacapulín junto con las autoridades de la SEA, de estas mesas de trabajo, si nos puedes hablar un poco también de estas, porque bueno, es toda esta fallo de la Suprema pues se ponen en un contexto especial del proceso de lucha de Temaca, ¿no? Bueno, la resolución de la Suprema Corte sin duda modifica a las mesas que actualmente se están llevando, porque de alguna manera pues estaba discutiendo lo del proyecto y ahora la Suprema Corte se deja muy claro que el proyecto no puede ir más allá de 80 metros, ¿no? Entonces la idea es ir a la mesa, solicitar que se reanuden las mesas, tanto la técnica, que es analizar las implicaciones de un proyecto de 80 metros, qué implicaciones técnicas, ambientales, sociales y en el modo de vida tiene ese proyecto sobre las comunidades, en el aspecto técnico y en el aspecto jurídico también, cómo van a cumplir con esta sentencia de la Corte, ¿no? Entonces ahorita pues se enviaron varios oficios a las autoridades del Estado, para que digan cómo se va a reanudar, y también pues la necesidad de que a esta mesa también ya se siente la Comisión Nacional del Agua a trabajar, ¿no? Que sean parte pues del cumplimiento de tanto de los acuerdos que se lleguen en el aspecto técnico como de cómo se va a cumplir la resolución de la Corte en el aspecto jurídico, ¿no? Y en eso se solicita que se reanuden las mesas para poner esos dos puntos sobre la mesa, ¿no? ¿qué es lo que siguen? O sea, ¿cuáles son las perspectivas que están teniendo de lo que va a pasar en las próximas semanas en torno al caso de Temacapulín? Y nosotros ahorita lo que vemos una ambigüedad de parte del gobierno del estado, pero sí creemos pues que es necesario exigir el cumplimiento de la sentencia de la corte y pues que no pase como otros casos, ¿no? Donde de repente se dan estas resoluciones y no se acatan. Nosotros exigimos pues que se cumpla la resolución y que nos pongamos a trabajar sobre lo que sigue, ¿no? O sea, qué implica el proyecto de 80 metros y si es necesario una reducción de la cortina de 80 metros a otra para que la seguridad pues física y sobre todo la seguridad psicológica de la comunidad está salvaguardada, pues ver la posibilidad también de modificar el proyecto a una altura menor de los 80 metros. Entonces, pues eso es un poco, ahorita lo que se necesita es información, que no se tiene para tomar una decisión, y entonces lo que se está pidiendo es que esa información sea transparente, tanto a la gente de Temaca como a la opinión pública, y que sea claro que es necesario que haya una voluntad de cumplir con la sentencia de la corte, ¿no? ¿Algo que quisieras agregar? Bueno, pues que ahorita la comunidad está preparándose para celebrar una fiesta que se tiene programada del Festival del Chile de Árbol y la Carrera de los Remedios, que van a ser el último fin de semana, ¿no? ¿Qué es? 24 y 25 de agosto. La idea pues es que en esas fechas se haga una recapitulación de la lucha, se van a presentar videos, se va a tener pues asambleas con las diferentes comités de hijos ausentes y la misma comunidad para hacer la elección de la corte, pero también para prepararnos hacia lo que sigue, ¿no? O sea, hay un ánimo fijo, pero como siempre el tema prudente, en el sentido de que pues hasta que no veamos un acatamiento total de decisión, pues vamos a bajar la guardia. Ya resuenan las campanas de Temaca, el señor de la peñita resplandece, invitando a este pueblo a defenderse con la fe, el amor y la esperanza. Aquí está la Virgen de los Remedios, reina y madre de todas las familias, que con ternura, amor y gran anhelo nos protege y defiende noche y día. Temaca, despierta, defiende tu vida. Tus hijos te quieren, por ti dan la vida. Defendamos las raíces de los siglos y las aguas termales que dan vida a esta tierra, gloria de nuestros padres, y que el poeta enriqueció con su poesía. Este pueblo, aunque pequeño, va creciendo con sus hijos ausentes por doquier, esperando que vuelvan algún día a esta tierra que los vio nacer. Temaca, despierta, defiende tu vida. Tus hijos te quieren, por ti dan la vida. Hay proyectos que quieren destruirte, olvidando tu historia y tu cultura, pero tus hijos con todas sus fuerzas han decidido romper toda estructura. Esta herencia de los antepasados es en verdad una perla escondida que con orgullo ofrece sus encantos, pero que nunca, nunca será vendida. Pero que nunca, nunca será vendida. Pero que nunca, nunca será vendida. Pero que nunca, nunca será vendida. Pero que nunca, nunca será vendida. Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para todos y todas ustedes. Y bueno, pues este bloque lo vamos a dedicar a las noticias de la Tierra, a información de las luchas socioambientales de pues todo el mundo. Y vamos a empezar con una nota sobre la próxima marcha que se llevará a cabo en Chile contra la ley Monsanto. Y bueno, los compañeros del OLCA, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, nos comparten la siguiente información. La entrada principal del Mercado Central por calle Puente a las 12 horas es el punto de partida de la marcha que se realizará el 17 de agosto en Santiago, Chile, contra la ley de obtentores vegetales, llamada ley Monsanto por las organizaciones sociales, campesinas y ambientales. La marcha se realizará en distintas regiones y localidades de Chile para dar una clara señal de rechazo a esta ley, según los convocantes, de la campaña Yo no quiero transgénicos en Chile. Iquique, La Serena, Ovalle, Casablanca, Melpilla, Valparaíso, San Fernando, Curicó, Talca, Cauquenes, Chillán, Concepción, Temuco y Valdivia ya han confirmado su convocatoria. El proyecto de ley está aprobado por la Cámara de Diputados y por la Comisión de Agricultura del Senado y será votado en último trámite en una fecha a determinar por el Plenario del Senado de Chile. La marcha es el voto de la calle sobre esta iniciativa. Y bueno, pues ante la pregunta de por qué marchamos, los y las compañeras que escriben esta invitación nos dicen lo siguiente. No queremos que las generaciones futuras vivan en un país que no tenga alimentos propios, que importe toda su comida y coma lo que le ordenen las transnacionales y el mercado. Queremos seguir comprando en ferias libres y o apoyando a quienes producen sin patentes, sin químicos y sin transgénicos. Necesitamos comida sana, especialmente para los niños y niñas de Chile. Por eso te pedimos también que vengas con ellos para que sepan que estamos defendiendo sus derechos. Una vez más, la clase política se prepara para legislar a favor de los intereses de las empresas transnacionales y corporaciones privadas. El Parlamento chileno está tramitando el proyecto de ley de obtentores vegetales que da nuevas garantías para el registro de propiedad intelectual sobre las variedades de semillas a costa del patrimonio de los pueblos campesinos e indígenas. Esta iniciativa legislativa es un claro atentado a los derechos y prácticas ancestrales de las comunidades campesinas y una violación a nuestra soberanía alimentaria. En diversas regiones del país hemos decidido movilizarnos en rechazo a este proyecto, hecho a la medida de los intereses de las empresas semilleras que pretenden monopolizar la producción agroalimentaria y eliminar de hecho la agricultura familiar campesina y la producción agroecológica y orgánica. Este 17 de agosto saldremos a las calles a luchar por nuestro patrimonio, la semilla. Y bueno, pues los compañeros y compañeras nos dicen que si quieren más información sobre dónde y a qué horas se van a llevar a cabo estas movilizaciones alrededor de Chile, lo pueden hacer en la página www.yonoquierotransgenicus.cl. Y bueno, pues esta es la información que tenemos sobre esta marcha y solamente reiterar que la lucha contra los transgénicos es una lucha pues sumamente importante que se está llevando a cabo no solamente en Chile, no solamente en México, sino en pues muchísimos países del mundo. Y bueno, pues es importante que podamos informarnos más sobre este tema porque a veces pareciera ser que no nos afecta y bueno, pues teniendo más información nos damos cuenta que es algo que perturba pues las cuestiones más elementales de nuestra vida cotidiana y de nuestra alimentación cotidiana. Así que pues está esta invitación a que se informen más sobre este tema y a que se sumen, si ustedes se encuentran en Chile, a estas actividades. Por otro lado, nos llega información desde Australia que nos dice que multan a minera por profanar lugares sagrados de los aborígenes australianos. Y bueno, pues ¿de qué se trata esto? Una compañía minera subsidiaria de OM Holdings de Singapur fue multada por un juez con $150,000, que son 100,946 euros, por profanar un lugar sagrado de los aborígenes de Australia. Se trata de la primera condena de esta naturaleza en la jurisprudencia australiana, según el diario The Australian. La juez Sue Oliver, que podría haber impuesto hasta $400,000 australianos de multa, declaró que la compañía minera había actuado de una manera cínica o ingenua. la Autoridad para la Protección de Áreas Aborígenes del Territorio del Norte, presentó la demanda contra las operaciones de la minera en el lugar que la tribu Cunapa conoce como Dos Mujeres Sentadas, en el arroyo de Butú, en el centro del estado. Para el pueblo Cunapa, este terreno forma parte de una leyenda sobre la disputa que mantuvieron una rata y un bandicoot, una especie de conejo marsupial. La minera comenzó las operaciones a unos 50 metros de este lugar sacro en marzo de 2011. Gina Smith, del pueblo Cunapa, manifestó que el sitio estuvo ahí durante miles de años formando parte de nuestra cultura y de nuestra historia, y ahora está arruinado. El director gerente de OM Holdings, Peter Tooth, dijo tras conocerse la sentencia que su compañía, que se declaró culpable, nunca tuvo intención alguna de dañar o profanar un lugar sagrado. Lamentamos sinceramente el daño que hemos causado y pedimos perdón a los custodios y dueños tradicionales del lugar. Y bueno, pues esa es la información sobre esta multa, esta condena que se le hace a esta minera que, dañó severamente este sitio sagrado del pueblo Cunapa. Y nos parece importante compartir esta información porque, bueno, pues esto sucedió en Australia, pero en México está sucediendo exactamente lo mismo. O sea, hay una embestida de las empresas mineras en los territorios de muchas culturas indígenas en nuestro país. Está habiendo un atentado directo contra estos territorios, contra sitios sagrados. No hay respeto a estos sitios sagrados y, la exigencia que nosotros tendríamos que tener es que se respeten estos territorios que son milenarios, que tienen no solamente un valor ambiental, sino también un valor cultural importantísimo. En el caso de Wirikuta es ejemplar y, bueno, yo siempre recuerdo mucho a los compañeros que están en el frente en defensa de Wirikuta, diciendo cómo Wirikuta es un elemento sustancial de su cultura y sin ese sitio sagrado, pues su cultura no puede existir. Entonces, incluso se habla de un genocidio, ¿no? Entonces, pues es importante ver cómo esto está sucediendo en distintas partes del mundo. Y bueno, pues lamentablemente en Australia, aunque hubo un reconocimiento de que este hecho era un error, ¿no?, pues fue demasiado tarde, hubo daños severos al sitio sagrado y eso es algo que nosotros tenemos que evitar en nuestro país y es algo que nos corresponde a todos. Entonces, bueno, pues esa es la invitación y la invitación también es a que nos informemos más sobre el tema de la minería, que igual que en el tema de los transgénicos pareciera ser algo un poco distante, pero realmente no lo es. Es algo que obviamente a quienes están directamente afectados, pues digamos los efectos se sienten un poquito más cercanamente, pero pues es la contaminación del agua, la contaminación de los ríos, el respeto al derecho de las culturas, de las comunidades a existir y a existir como deciden existir, es algo que pues tenemos que defender todos. Así que bueno, pues esta es la información que les queríamos compartir. Pasamos a un poquito más de noticias. Bueno, pues a continuación vamos a compartirles un audio de Radio Mundo Real sobre la primera asamblea de la Alianza por la Soberanía Alimentaria que se llevó a cabo en Colombia, pero que, bueno, pues fue un encuentro latinoamericano, así que los dejamos con este audio que habla por sí mismo y regresamos con más información. Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm. Avance cualitativo. Culminó exitosamente la primera asamblea de la Alianza por la Soberanía Alimentaria. 23 redes, movimientos y organizaciones de América Latina y el Caribe, acompañados por 11 organizaciones colombianas, terminaron este martes 6 de agosto en Bogotá, capital de Colombia, la primera asamblea de la Alianza por la Soberanía Alimentaria de América Latina y el Caribe. Además de dar continuidad al enriquecimiento del concepto de soberanía alimentaria y la lucha por la misma, la jornada se realizó con especial interés en apoyar a las organizaciones sociales y al pueblo de Colombia que buscan una salida definitiva y con justicia social al conflicto armado, a los desplazamientos de millones de campesinas y campesinos, de indígenas y afrodescendientes y al conflicto ambiental actual en ese país suramericano. Con una trayectoria de más de 11 años, que incluye la participación en conferencias especiales sobre reforma agraria y desarrollo rural, consultas sobre directrices para el uso y la propiedad de tierras, bosques y ecosistemas marinos, entre otros escenarios, pero también de movilización y construcción unitaria popular, la Alianza sintetiza los debates y las articulaciones que dieron origen a la discusión mundial de la soberanía alimentaria. Para Francisca Rodríguez, integrante de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC Vía Campesina, todo ese tránsito contribuyó para fortalecer nuestras alianzas, construir confianzas y propuestas. Como avance cualitativo de este proceso, el reto actual consiste en profundizar la acumulación de fuerzas populares para nuestra soberanía. Por su parte, Tatiana Roa, integrante del Comité Ejecutivo de Amigos de la Tierra Internacional y coordinadora de Sensat Agua Viva, afirmó que la alianza consolidada hoy constituye una confluencia de redes y movimientos regionales y subregionales que se propone ser una fuerza de unidad de los pueblos que luchan por la soberanía alimentaria como elemento sustancial en la construcción de un nuevo modelo de sociedad basado en el buen vivir y la soberanía popular. Los más de 50 delegados internacionales de organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, de pescadores, de mujeres, jóvenes, asalariados rurales, ambientalistas y productores agroecológicos, como sujeto colectivo, presentaron el compromiso de llevar adelante la lucha por la soberanía alimentaria, asumiéndola como principio, visión, legado, derecho y deber construido por los pueblos, y fortalecer la alianza como plataforma aglutinadora y propuesta para la sociedad en su conjunto. El cierre de la asamblea estuvo marcado por la reiteración del compromiso conjunto por seguir fortaleciendo la alianza y alimentarla con la integración de nuevas articulaciones frente al agotamiento de un modelo de desarrollo que, sobre la base del extractivismo en sus diferentes formas, marca la continuidad de siglos de despojo y exterminio. Ofrecemos en audio adjunto la lectura de la declaración final de la asamblea por parte de representantes indígenas y afrodescendientes colombianas y la versión en PDF de la declaración de Bogotá. Declaración de la primera Asamblea de Alianzas por la Soberanía Alimentaria de América Latina y el Caribe, 5 y 6 de agosto de 2013, Bogotá, Colombia. En representación de 23 redes, movimientos y organizaciones de América Latina y el Caribe y acompañado por 11 organizaciones nacionales, hemos llegado a Bogotá, mujeres, hombres, integrantes de organizaciones continentales y regionales, de campesinos y campesinas, de la pesca artesanal, de la agricultura familiar, trabajadores y trabajadoras rurales, jóvenes, pueblos originarios, afrodescendientes, movimientos agroecológicos, de derechos humanos y ecologistas, para sellar nuestro compromiso de la culminación de la declaración de la Alianza por la Soberanía Alimentaria de América Latina y el Caribe. Nuestra alianza emerge de un proceso histórico. Tenemos una historia de un encuentro de más de 16 años. Tenemos una historia que abonamos con esfuerzo y con lucha que datan de mediados de los 90, en donde en medio de una crisis que nos condenaba al hambre y a la desnutrición, los gobiernos y la FAO nos daban como respuesta a la seguridad alimentaria propuesta que no daba cuenta ni de nuestra demanda ni dimensionaba la crisis por la que el planeta atravesaba desde el nacimiento de los conceptos de soberanía alimentaria que se discute y define por primera vez en la segunda conferencia internacional de la Vía Campesina realizada en Tlaxcala, México, en abril de 1996. Hemos recorrido un largo camino enriqueciendo este concepto para convertirlo en un legado. Cuando hace un año decidimos realizar esta asamblea en Colombia, lo hicimos con la decisión de apoyar a las organizaciones sociales colombianas y al pueblo de Colombia, que desde la resistencia y la articulación buscan una salida justa y definitiva al conflicto armado, a los desplazamientos de millones de campesinos, indígenas y afrodescendientes, a la devastación ambiental y territorial. Lo hicimos con plena conciencia de la importancia que tenía reunirnos en un país atravesado por conflictos y disputa por los territorios desde hace décadas que resultan emblemáticos del modelo de la apropiación del territorio, destrucción de la naturaleza, expulsión de nuestros pueblos, que con diferentes matices e intensidad son llevados adelante por los poderes corporativos entre todos los continentes. Esto cobra hoy mucha más relevancia ante las posibilidades ciertas de la finalización del conflicto armado con la concreción de la puesta en marcha de las negociaciones de paz. Estamos seguros que los próximos meses pondrán a Colombia en la escena latinoamericana en la cuestión de tierras y la agricultura, frente a los escándalos por el acaparamiento de tierra y por parte de compromisos como Cargill, que demuestra la continuidad del modelo de despojo, apropiación apoyado por el gobierno nacional. Desde el 2002 a la fecha participamos de 3 conferencias especiales donde logramos llevar la voz de la sociedad civil y la posición política a los gobiernos y la FAO. Participamos de la Conferencia de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, de las Directrices Voluntarias por la Tierra y el Territorio, de la Conferencia Interparlamentaria sobre los Derechos de la Seguridad Alimentaria, de los mecanismos de la sociedad civil, del Comité de la Seguridad Alimentaria Mundial. En cada una de estas conferencias llevamos a cabo foros paralelos de articulación y debate donde elaboramos nuestra propia propuesta, iniciativa y fortalecimiento de nuestros mecanismos de articulación, logrando en el año 2012 que la FAO se comprometa a discutir la soberanía alimentaria, entre otros logros. Todo este transitir nos sirvió como organizaciones y movimiento que promovemos y defendemos la soberanía alimentaria para fortalecer nuestras alianzas, construir confianza y propuestas. Como el resultado de este proceso, sentimos central profundizar la acumulación de fuerzas populares para nuestra soberanía alimentaria. Para ello entendimos necesario transformar la forma de organizar la articulación y en marzo de 2012 fundamos en Buenos Aires la Alianza por la Soberanía Alimentaria de América Latina y el Caribe. La alianza que hoy consolidamos en esta primera asamblea constituye una confluencia de redes regionales y subregionales que se propone ser una fuerza de unidad de los pueblos que luchan por la soberanía alimentaria como elemento sustancial en la construcción de un nuevo modelo de sociedad basada en el buen vivir y la soberanía popular. Nuestra alianza está llamada también a contribuir a la resistencia al modelo de desarrollo imperante que privatiza los sistemas alimentarios, la cultura, saberes y conocimientos a favor de las grandes corporaciones. Nuestro compromiso es llevar adelante la lucha por la soberanía alimentaria, asumiéndola como principio, visión, legado, derecho y deber construido por los pueblos indígenas, campesinos, agricultores, familiares, pescadores artesanales, mujeres, afrodescendientes, jóvenes y trabajadores rurales, que se ha convertido en una plataforma aglutinadora de nuestras luchas y una propuesta para la sociedad en su conjunto. Asumimos la defensa de nuestros territorios, que incluyen las tierras, los océanos, las aguas y los bosques, para fortalecer la lucha contra el acaparamiento y la explotación a gran escala, el extractivismo y privatización de bienes, la agricultura industrial a gran escala fomentada desde la lógica del sistema capitalista todavía predominante en nuestros países que mercantiliza la vida. No nos resignamos a ver nuestros territorios, nuestros mares y nuestros ríos contaminados y degradados por la aplicación de agrotóxicos, medicamentos y miles de productos químicos producidos por este modelo de muerte, y seguiremos luchando contra su imposición y para mantener libres de ellos a los mismos. Esta lucha por el territorio conlleva el derecho a la autodeterminación y el derecho al consentimiento libre, previo informado de los pueblos, y va ligada indisolublemente a la lucha por la reforma agraria integral, impulse la restitución y construcción territorial, rural, urbana, acuática y la tenencia de la tierra de los pueblos indígenas originarios. Este caminar nos hemos encontrado de la defensa de nuestra biodiversidad a partir de las prácticas agrícolas tradicionales de nuestros pueblos con base agroecológica, que son una respuesta concreta a los graves problemas globales que sufre nuestro planeta. Nuestros sistemas productivos tienen la capacidad de enfriar el planeta, de producir alimentos respetando y alimentando la biodiversidad y nuestros bosques, de cuidar y alimentar nuestros suelos que están siendo desertificados gravemente como consecuencia de la imposición de la agricultura industrial. La lucha por la biodiversidad incluye la protección de las semillas y el conocimiento tradicional, libre de patentes y de propiedad intelectual. Nos manifestamos contra las tecnologías tales como los transgénicos, la geoingeniería, entre otros, que amenazan, socavan, destruyen los ecosistemas territoriales, terrestres, acuáticos y se apropian o contaminan los saberes ancestrales. Asimismo, estamos definitivamente comprometidos en recuperar y defender la diversidad silvestre y cultivada especialmente de las semillas y animales como patrimonio de los pueblos. Ello implica también contribuir a la resistencia al modelo de desarrollo imperante que artificializa, privatiza y mercantiliza los sistemas alimentarios. Rechazamos el sistema capitalista, patriarcal y cualquier tipo de discriminación. Reafirmamos nuestro compromiso en lograr una equidad total entre hombres y mujeres. Elegimos la vía de la agroecología como modo de vida que recupera todo lo que hemos perdido. Una conexión con los saberes ancestrales es una fuerza que enfrenta al modelo capitalista, rescata los mercados locales como parte fundamental de preservar los valores, saberes de las comunidades, pone en discusión los precios, fomenta el intercambio y el trueque como modelo económico de una economía social y solidaria. Es una propuesta alternativa al cambio climático que afecta principalmente a los productores de los alimentos locales. La alimentación no es una mercancía, sino un derecho humano reconocido por los estados a partir de diversos instrumentos jurídicos internacionales. Reconocer este derecho plantea la obligación de los estados de reparar, proteger y garantizar el derecho a la alimentación de los pueblos y en especial de los productores de alimentos. El camino que hemos emprendido, tal como lo hemos compartido, es fruto de casi 2 décadas de construcción colectiva en diferentes ámbitos que hoy nos permiten asumir este nuevo desafío que dejamos de lado de diferencias puntuales. Nos hace unirnos en la diversidad para fortalecer y lograr potente accionar colectivo transformador. Asumimos plenamente el compromiso de seguir a partir de hoy fortaleciendo esta alianza y alimentar con la integración de nuevas articulaciones para desde el internacionalismo y la solidaridad, la defensa del bien común, el respeto por la autonomía y la autodeterminación de los pueblos, lograr las transformaciones que la crisis presente y el compromiso con las futuras generaciones nos demandan. Expresamos nuestra solidaridad y compromiso con todos los movimientos sociales de Colombia y con el convencimiento de que una paz duradera solamente será posible cuando se escuche la voz de las organizaciones en su demanda por una reforma agraria integral y la soberanía alimentaria. Sabemos que el paso que estamos dando resulta trascendental en una lucha por lograr las transformaciones profundas que nuestro continente requiere frente al agotamiento de un modelo de desarrollo que, sobre la base del extractivismo en sus diferentes formas, marca la continuidad del siglo de despojo y exterminio. Bogotá, 5 y 6 de agosto de 2013. Noticias Mundo Real. Y para cerrar este bloque de Noticias de la Tierra, vamos a compartirles una nota de Haití que ustedes pueden encontrar en la página noalamina.org y que nos dice lo siguiente: haitianos se organizan contra la ley minera. Mientras el gobierno de Haití prepara una atractiva ley que atraerá inversores en el sector minero, organizaciones de la sociedad civil se movilizan y forman redes para defender los recursos naturales de su país. Un tercio del norte de Haití ya es objeto de investigaciones, exploraciones y explotación por parte de firmas extranjeras. Mientras unos 2.400 kilómetros cuadrados ya se destinaron a compañías haitianas que representan a intereses estadounidenses y canadienses. Algunos estiman que la riqueza mineral de Haití, principalmente oro, cobre y plata, podría ascender a unos 20.000 millones de dólares. Las concesiones se otorgan en negociaciones a puertas cerradas, lo que provoca malestar entre muchos haitianos, quienes temen que el gobierno esté permitiendo un saqueo sistemático de los recursos naturales. Haití vive una fiebre del oro desde hace 5 años, cuando el precio de este y otros minerales se incrementó. El 20 de febrero, luego de que una investigación reveló que 15% del territorio haitiano se había licitado, el Senado adoptó una resolución demandando que cesaran todas las actividades de exploración y explotación para permitir un debate nacional sobre los contratos. Estamos respetando escrupulosamente esta decisión, aseguró Remarais, quien es... es el director de la Agencia de Energía y Minería, pero añadió que la resolución no podía anular los derechos ya concedidos. En cuanto a la resistencia local, organizaciones de campesinos y grupos defensores de los derechos humanos, la soberanía alimentaria y el ambiente temen los potenciales efectos de la industria minera en la calidad del agua y la tierra. Estos grupos conformaron el Colectivo Contra la Minería, que asiste a otras asociaciones locales con información y campañas de toma de conciencia. El 5 de julio, más de 200 agricultores del área, en torno al yacimiento de Grand Bois, unos 11 kilómetros al sur de Limbé, en el departamento norte, se reunieron en una iglesia del lugar para discutir el futuro de las operaciones mineras. Cuando alguien habla sobre minería, nuestra historia nos hace pensar en esclavitud, en la ocupación de nuestras tierras, dijo Willy Pierre, profesor de ciencias sociales en una escuela cercana. Podríamos perder nuestros campos fértiles, nos expulsarán de nuestra tierra, ¿por qué habríamos de irnos?, preguntó. En el encuentro muchos presentes dijeron estar nerviosos por los proyectos. El negocio de la minería debe ser una lección para todos, advirtió John Vilme, agricultor en la región Bogue. No solo pereceremos nosotros los que vivimos en torno al yacimiento, sino que todo el país será absorbido, advirtió. Hace 2 semanas, unos 50 miembros de organizaciones locales y nacionales se reunieron en la localidad de John Ravel, en el departamento noreste, que carece de calles, de servicios de agua y de instalaciones médicas. Los participantes presenciaron y debatieron un video sobre la minería en Haití y discutieron los pasos a seguir. Y los compañeros y compañeras dicen que van a estar al pendiente y seguir impulsando su rechazo a la minería, reconociendo los efectos dañinos que tendrá sobre las tierras, sobre sus árboles frutales, sus acuíferos y su vida comunitaria. Y bueno, pues esa es la información que tenemos desde Haití. Es un debate que se está llevando a cabo en varios lugares de América Latina y pues nos parece importante mostrar cómo, estos debates son similares y el rechazo, sobre todo, es bastante compartido. No queremos minería en nuestros países, no queremos minería tóxica, contaminante a gran escala en nuestros países, porque está impactando sobre el ambiente, sobre la salud de las personas y sobre la vida comunitaria. Y bueno, pues este rechazo es latinoamericano y es bastante, compartido a nivel mundial. Y bueno, con esto daríamos por finalizado este bloque sobre los breves socioambientales internacionales, Noticias de la Tierra. Vamos a pasar a escuchar una canción que se llama Oro, del grupo Chocip Town, y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres para todos y todas ustedes. Tierra, llegó un fulano llevándose todo mi oro. Tierra, llegó un fulano llevándose todo mi oro. Vestido de blanco entero y con acento extranjero. Prometió a cambio de oro dejarme mucho dinero. Un tipo de que le sale